Señor. Ah, como no escuche mi pipi, se va a dormir con esta música, porque está acostumbrado a la Champions. Oye, te has quedado muy corta antes. ¿Yo? Sí. ¿Me estás llamando corta? No, que te has quedado muy cortita cuando has definido Rafa perfectamente los dos. Y tú dices, yo he dicho tiene que era un gran corazón. Era un gran profesional. Un profesional. Era y será. Y ante todo, muy golfillo. Que va. Si le va a dar en el premio de las Cortes, calla, le van a dar una medalla de golfo. Calla, calla. Bueno, empezamos ya, Rafa, que tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me encanta. Hola, Lavi, ¿qué tal? Hola, don Rafael Martínez. Tenemos el placer, el gusto, el honor y muchos adjetivos más que se me ocurren de tener, como pasan por tu sección de cada martes aquí en el rinconcito de Lavi, a uno de los mejores profesionales del mundo del deporte. Comentarista deportivo, locutor de radio, de televisión, también es copresentador de programas de entretenimiento y un hombre que está a pie de cañón ahí en los partidos del Real Madrid, de la selección española, un amante del fútbol donde los haya. Y los benéficos. Y los benéficos también. Él se llama José Manuel Estrada Calzada, pero es conocido por todo el mundo como Pipi Estrada. Ya le saludamos. Hola, Pipi. Buenos días a todos. ¿Cuánta salud humana hay ahí y cuánta generosidad? La verdad que cuántas cosas tan bonitas habéis dicho de mí. Pero me ha escuchado hablar mal porque si no yo cuelgo inmediatamente. Pero no ha escuchado lo que he dicho antes. Hombre, no. De ti, vamos a mira. Yo lo único que diría a este gobierno es que deberían inventarse una cartera para ti de relaciones humanas. Y es más, tú deberías estar subvencionado por el gobierno porque las relaciones humanas que tú tienes, tú sí que estás globalizando este país. Lo estás globalizando y además te los estás llevando todos a Ibiza. Me dicen que ya no quedan metros cuadrados para meter más gente en Ibiza por tu culpa. No, ¿y qué te digo yo a ti? Que tú no puedes pasar ¿desde dónde? Yo no puedo pasar... De Denia. ¿De dónde? De Denia para acá tú no puedes pasar. Ya, bueno, pero todo es cuestión de que nos sentemos un día y como tú eres tan contundente por tu sinceridad, lo podríamos llegar a arreglar en un minuto. Es decir, que debería ser una vez en tu vida... Bueno, conmigo y dejarme que pase de Denia una vez en la vida. Pues mira, el otro día dijimos en el programa del banquillo de nuestra Ana Cañabate, que nos está escuchando, que le mandamos un besazo, que no ha tratado de cine, que le dije a Pipi que te abro mi casa que tiene 16 metros cuadrados y a Ana la dejamos en 2 metros cuadrados y la Meloncilla controlándonos a todos. Quiere decir que tienes mi casa, tienes Ibiza y tienes mi corazón aquí. Y muchas gracias por estar en ese partido tan bonito, que ahora te preguntarán ellos y luego ya, pues, como son los tres rinconcitos, Maribel, Rafa y Dulavi, que para mí ha sido un orgullo una vez más verte en un partido solidario cuando te definimos Ana y yo, que la gente no conoce al verdadero Pipi, a ese Pipi que está en una mesa y te llena de felicidad, ese Pipi que habla de su hija y se le cae la baba, a ese Pipi que habla de su ex como Miriam y se le cae la baba. Esa es la elegancia de Pipi. Los que no te conocen no tienen ese placer, don Pipi Estrada. Pero ¿sabes qué pasa, Lavi? Que yo creo que nosotros no tenemos que dar explicaciones absolutamente a nadie. Yo creo que cuando de lo que dicen que eres a lo que realmente eres hay una gran diferencia. Nosotros tenemos la gran fortuna de ser libres. Somos pequeños, pero somos libres. Y también eso nos hace que seamos grandes. ¿Qué ocurre? Que evidentemente mucha gente habla, mucha gente dice, y a mucha gente le gusta, quizás por no sé qué extraña razón, pues bueno, a veces comentar cosas de las que realmente no tienen ni idea. Pero los que ya nos conocemos hace tantos años y además nosotros ya estamos doctorados en... yo estoy doctorado en ti, tú estás doctorado en mí. La verdad que no tenemos que tampoco dar muchas explicaciones. Yo creo que por la vida caminamos con la cabeza alta y somos personas que hablamos mirándonos a los ojos y mirándonos a la cara. Otros van por la vida de rodillas y mirándose a la bragueta. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Pero como no tenemos que decir, pues tampoco cuando nos tiramos flores, nos las tiramos porque nos gusta divertirnos, porque nos gusta bromear, pero luego cuando nos ponemos serios y ante situaciones, la verdad que el otro día, ¿qué ocurrió? Fuimos nosotros mucho más felices que la gente que, en teoría, tenía un problema. con ese apellido tan maldito llamado cáncer. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos mucho más débiles que esa gente que nos da lecciones cada día de comportamiento, de actitud y sobre todo de que está en una situación, entre comillas, mucho más difícil, pero sin embargo aportan mucho más a la vida. Y cuando nos dan esas lecciones tan grandes, nosotros lo único que tenemos que hacer es recoger esa alegría y recoger ese entusiasmo, y lo único que podemos hacer es aportar cuando nos llaman, porque ese pabellón estaba espectacular, y de lo que sí se demostró, Lavi, y tú lo viviste conmigo, es que este es un pueblo muy solidario. Ya no hablemos de otras cuestiones, ni cómo lo que estamos viviendo y el gobierno que tenemos y todo lo demás. Eso ya vamos a dejarlo en un segundo plano. Pero este pueblo demuestra que cuando tiene que dar un paso adelante, lo da, y es un pueblo solidario, ¿eh? Ya se mostró, Pipi, efectivamente, lo acabas de definir, cuando el terremoto, ¿no? La unión que hubo de toda Murcia, ¿no? Del resto de España, pero en especial los murcianos, se unieron para apoyarse los unos a los otros, ¿no? Pero hoy eres tú el protagonista en este rinconcito, y yo creo que lo has definido muy bien, que una cosa es el personaje que va junto con la cámara de televisión o el micrófono de radio, y otra cosa es la persona, ¿no? Lo que acabas de definir, que se ha vivido cuando sale lo que es la persona que llevamos dentro todos y nos volvemos solidarios, ¿no? Luego otra cosa es el papel, que en televisión hay que muchas veces representarlo, ¿verdad? Ya, pero es que cuando me dice, es que eres un personaje, es que eres un personaje polémico, yo te puedo asegurar que no soy un personaje nada polémico. Yo soy una persona muy tranquila. No lo he dicho yo, Yo con mis amigos no tengo ningún problema. Es decir, yo convivo maravillosamente bien. Ahora, si yo voy a un programa donde realmente me atacan, me tengo que defender. Lo que sí tengo claro es que no soy tonto. Mira, la vida es como un casino. Si no arriesgas, si dudas, no ganas. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese tipo de personas, con ese perfil, si realmente no das un paso adelante, al final te quedas que te comen por la izquierda, por la derecha, de frente y por detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando tú das esa imagen, evidentemente lo que estás transportando hacia afuera y hacia las calles, dice, qué tío más polémico, fíjate que... No. Yo de polémico no tengo absolutamente nada. Y de hecho, yo con mis amigos me divierto, me río. Ahí estoy con Lavi. Lavi es una persona con la que yo tengo una relación tan sana, que nos gastamos nuestras bromas, tenemos nuestros momentos de divertimento. Ahí con su meloncilla, que es una persona maravillosa, que el otro día le dije, como dejes a la meloncilla o tengáis un problema con la meloncilla, te voy a decir una cosa, te van a faltar kilómetros para y tierra para correr, no se puede ser un ser humano tan enorme como la meloncilla. Y luego, claro, pero es que la naturaleza es sabia, si es que los junta de tal manera que es que al final tienen que vivir esa relación, porque es maravillosa. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el personaje que hay en la televisión, digamos, es diferente porque las circunstancias son diferentes, porque los personajes que están en la televisión también son gente que tienen una relación totalmente inhumana, que son gente que carecen de códigos, que carecen de ética, que carecen de moral, y tú tienes que ir, eres un soldado, tú vas a la guerra, y en la guerra, amigo, si no disparas, te matan. Así es, efectivamente. Dejemos las tertulias de este tipo de programas y nos centramos en lo tuyo, lo deportivo, ¿no? Tú estás ahí viviendo día a día en los partidos del Real Madrid. ¿Cómo ves a este Madrid? ¿Ves capaz de resurgirlo después de esta incorporación, como ha sido Ancelotti, que empieza a despertar ciertas dudas, ¿no?, en cuanto a juego? ¿Qué te parece? Yo no lo veo nada claro. Yo este Real Madrid lo veo que este año va a tener muchos problemas, y veo muchos problemas porque veo un entrenador que duda mucho, que no tiene las ideas claras, que la zona de creación no está funcionando, que un día pone un equipo en el centro del campo, unos jugadores de una forma, que al día siguiente coloca otros, que Luka Modric, que está en forma, de repente no es titular, que Casemiro, que es un futbolista que ha hecho una pretemporada fantástica, tiene pocos minutos, que Dira está muy muy dubitativo y sobre todo está con problemas donde dice que no se le está tratando bien aquí, que la lesión de Xabi Alonso es complicada para el Real Madrid, que a todo esto miras al banquillo y parece que hay dos directores de tanatorio en vez de dos entrenadores con energía. Es decir, es una serie de circunstancias y de detalles que yo realmente pienso que este año va a ser un año muy crudo y muy difícil para el Real Madrid. Lo que pasa es que el fútbol es muy cambiante y lo que hoy es negro mañana es blanco y viceversa, pero a mí me da la sensación de que no tienen el equipo en la cabeza construido, que el equipo no está bien trabajado, que la situación va a ser problemática, porque me da la sensación de cómo se han ganado los últimos partidos y de la forma que los han ganado, y además el juego que no funciona. Es para que el aficionado del Real Madrid no esté muy tranquilo, pero bueno, a lo mejor yo soy muy pesimista en el discurso, pero y luego cambia todo, pero a mí me da la sensación, después de la cantidad de años que llevo en este oficio, de que me hace ser muy intuitivo y me da la sensación de que esto no va por buen camino. Pipi, soy Maribel. Vamos a ver, hemos compartido en dos ocasiones cadena, hemos compartido la COPE hace años y también sí. punto Radio uh-huh. hace menos tiempo. Me acuerdo. Hace unos días te vi en Punto Pelota con tus compañeros ahí divagando y hablando. O sea, que ¿dónde te sientes tú mejor, más realizado, más periodista, más profesional? Digamos, en los medios de televisión donde tú estás hablando o debatiendo o trabajando como analista deportivo o como periodista deportivo, o por ejemplo en programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, o en Supervivientes, donde tú te puedes largar a las anchas y mostrar tu otro yo, tu Pipi, digamos, no José Manuel sino Pipi, el que conocemos, pues más simpático, más dicharachero, el más, como decía yo antes, el más golfillo. Mira, Maribel, yo te lo digo sinceramente. Yo he llegado a una situación en mi vida donde realmente no soy nada. No soy nada más que una actitud ante la vida. Y entonces muestro esa actitud en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora bien, yo llevo 30 años en el periodismo deportivo. Yo he trabajado con el número uno, que es José María García, y a mí me enseñó lo que es los códigos de trabajo y lo que son los códigos de comportamiento dentro del oficio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo estoy aquí por un accidente de la vida. Es decir, yo soy una cara conocida y pues por accidente. Entonces yo me tomo todo esto como una anécdota. Es una anécdota. Lo único que quiero ser es amigo de mis amigos, disfrutar de mis amigos y decir, a veces la libertad tiene un peaje, la libertad también te deja muy solo, es una cuanto más libre eres, más se quedan en el camino, porque a mucha gente la libertad les asusta. Entonces, cuando yo dejo de trabajar en Mujeres, Hombres y Viceversa, pues ya no me cogen el teléfono pues muchos productores, muchos redactores del programa. ¿Por qué? Por miedo a que realmente pueda tener una repercusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que viven de alguna forma hipotecados. Yo no vivo hipotecado. Yo no creo en las empresas, creo en las personas. Entonces, para mí, las personas están por encima de todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo voy a Punto Pelota y soy un tío feliz. Yo voy a la radio y soy un tío feliz. Desarrollo mi trabajo y desarrollo mi oficio. Cuando voy a televisión, pues mira, tenemos que comer tres veces al día. Me viene muy bien, es un extra que me entra fantásticamente bien, y yo tengo hijos y comen solomillo como el resto de los humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me da exactamente igual. Cuando me dicen, es que la imagen, que tú, ¿qué necesidad tienes de ir a esto si tú realmente eres periodista deportivo? Es que la imagen, señores, dejémonos ya de tonterías. ¿Qué es la imagen? ¿Sabes qué es la imagen? La imagen es ser buena persona y ser honesto. Eso es la imagen. Todo lo demás son gilipolleces. Todo lo demás demagogia barata. Mucha gente te critica. ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas ahí? ¿Qué necesidad tienes de ir ahí? Y luego, cuando les llaman, salen corriendo para ir ahí. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías. Mira, yo lo único que quiero es ser feliz, disfrutar con mi gente. Yo cuando estoy, el otro día hemos estado en Murcia con Milavi, con la Meloncilla, con Pepiliria, con una serie de amigos, Paulo Roberto, hemos estado contando anécdotas, contando cosas. Esos son momentos sanos, esos son los momentos de la vida que son el patrimonio de la vida. Y es más, yo siempre he dicho, si me dedico a la comunicación, puedo comunicar en Mujeres, Hombres y Viceversa, o puedo comunicar en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es comunicando. ¿Y qué ocurre? Dentro de la comunicación tienes que ser pedagógico, didáctico, y cuando vas por la mañana a estos chicos, que eso parece ya una carnicería humana, lo de Mujeres, Hombres y Viceversa, que no tiene nada que ver con lo que era cuando estábamos Miriam y yo, y no lo digo por Miriam y por mí, sino simplemente nosotros les dábamos a ese programa un plus que ahora no tiene, y no porque seamos mejores, sino simplemente porque somos distintos, por nuestra espontaneidad, por nuestra naturalidad, y también a veces por nuestros errores, porque también los errores también entran en juego en muchas ocasiones. Pero como ya de esos errores hemos aprendido muchas cosas, pues ahora nos dedicamos a llevarnos muy bien, a disfrutar de nuestra hija mucho, y bueno, y evidentemente que a mí no, en estos momentos Telecinco no cuenta conmigo para nada. No pasa absolutamente nada, porque esto es muy cambiante. Aquí hoy estás, mañana no estás, mañana vuelves a estar, y de momento yo con lo que tengo soy feliz y no necesito nada más. Eso es lo que cuenta, Pipi. Lo único que dice, cuando dicen, ¿dónde estás más feliz? Yo estoy feliz, ¿sabes dónde estoy feliz? Donde me llaman, cuando actúo. Ahora, que hay momentos desagradables, tremendamente desagradables, pero que yo soy, como te decía Maribel, yo no soy absolutamente nada, yo soy una actitud ante la vida, y así para, me muestro. Para. Y el otro día en Murcia, para. He sido un tío feliz, disfrutando con mis amigos jugando al fútbol, por una causa que de verdad maravillosa, como es la lucha contra el cáncer. El viernes me vine a Madrid, y en Guadalajara jugamos otro partido también de periodistas y populares para la lucha contra la parálisis cerebral de la Fundación NIPACE, y me jugué tres partidos en dos días, acabé con unas agujetas que me tiré todo el sábado metido en la cama y ya está. Y la anaconda, la anaconda durmiendo. La anaconda durmiendo. Y la anaconda pues tiene que descansar. Bueno, ¿sabéis cómo llaman a Lavi? ¿Cómo? ¿Os acordáis de una marca de detergente que se llamaba o que se llama Skip? Sí, sí, sí. Bueno, pues a Lavi le llaman Skip porque el 90% de las mujeres que le han probado han dicho sí. Muy bueno. Ese no lo conocíamos. Te estaba escuchando, Rafa, y te va a hacer una pregunta, Rafa. Tengo tres preguntas que hacerte, Pipi, tres en una. Pero cortita que nos vamos ya, Pipín. Ojalá tuviéramos más rato. Yo te las voy a resumir de una manera muy rápida. A los compañeros técnicos, así pueden subir un poquito el sonido. Sí, sube un poquito, Maribel, el audio, el micrófono mío o el audio de la grabación. Ahora nos escuchará mejor, ¿verdad? Sí. Bien, Pipi, tres preguntas en una que voy a intentar hacértelas de la mejor manera que pueda, ¿vale? Desde este rinconcito. La primera es, en el programa que has mencionado, Mujeres, Hombres y Viceversa, yo lo he visto alguna vez para poder opinar, porque hay que ver de todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que a esas chicas se les hace mucho daño. Eso por un lado, en algunos momentos del programa. Sí. Lo segundo es que has comentado que hay mucha gente que la llaman y corre para ir a los programas y ganar mucho dinero. El Lavi sabe muchas cosas y nunca ha ido a ese tipo de programas y se podría forrar. Y la tercera es que tú has participado como actor en La que se avecina y quisiera saber qué recuerdos tienes y qué te pareció tu participación en dos capítulos. Tres en una. Pues fue una experiencia muy bonita y muy agradable. Además, creo que en La que se avecina estuve con Miriam, y la verdad que los dos demostramos que tenemos muchísima complicidad y que fue un momento muy divertido, muy agradable y además muy muy muy constructivo. Y yo creo que eso, no sé, me gustó, y la experiencia fue una experiencia muy positiva, sobre todo porque es un mundo completamente distinto, donde la gente es mucho más sana, menos mediocre. Y luego, claro, luego vas a otros sitios y dices, este más tonto, fíjate si es tonto, que quiere pellizcar los cristales. ¡Las otras dos! No, te dice Lavi que las otras dos. Te ha cortado. Que nos quedan tres minutos, melón de agua. Vale, meloncillo, dime. Las otras dos, que yo te había hecho tres en una, ¿no? Que yo creo que... Ah, bueno, sí. Lo del tema del daño de mujeres, hombres... El formato de Mujeres, Hombres y Viceversa es maravilloso. El problema es los irresponsables que llevan ese programa. Entonces, la prueba está que cada día está bajando más de audiencia, y sobre todo una cosa, yo lo dije en el programa, estamos creando monstruos, porque ha llegado un momento en que algunos chicos que van al programa se creen que son los Beatles o los Rolling Stones, y eso es tremendo, porque luego la realidad es muy cruda y la vida les pone en su sitio, y es tremendo para ellos. Por lo tanto, es un programa muy divertido, que debería ser mucho más constructivo de lo que lo hacen, pero como solamente van pensando en los bolos, al final se creen que son los Beatles o los Rolling Stones. ¿Y tú, Lavi? ¿Y la tercera cuál era? La tercera era que, con lo que sabe Lavi, tú has dicho que van muchos corriendo si le llaman a los programas para ganar mucho dinero. La tercera es que Lavi sabe muchas cosas de todos vosotros, de muchos famosos, de muchos profesionales. Le han llamado, porque tengo constancia que le han llamado de ciertos programas, y él siempre ha dicho que no, que para contar cosas íntimas se las queda él en su disco duro personal para siempre. Eso es de alabar, ¿no? Pero eso se resume en una cosa muy sencilla. Eso va en la calidad humana. Podría estar forrado, Y en la calidad de amigo. Y sobre todo hay personas de primera, de segunda y de tercera. Y mi Lavi Champiñón es de primera y siempre lo será, y así se morirá. Yo te voy a hacer una porque sé que tiene un corazón muy grande y está muy dolido. Cuando entra esto, mujer, hombre y viceversa, es como un Madrid-Barça. Pipi era el goleador, Miria era la goleadora, le daba una audiencia al programa, eran los oídos del programa, y qué pena y qué injusta es la vida que en el mismo plató salgan los dos con dos puñales clavados por la espalda. Subirme un poquito el audio, porfa. No, te lo digo yo porque quizás me oyes mejor a mí. Lavi lo que ha dicho es que erais el alma del programa, de mujeres, hombres y viceversa, que cada uno, tú eras el alma. Messi y Miriam Cristiano, y claro, pues ahora eso se ha perdido todo. Y saliste los dos con dos cuchillos por la espalda dentro del mismo programa. Eso sí que es una pena. Sí, yo también podría hablar largo y tendido de por qué fue nuestra salida de mujeres, hombres y viceversa. Es verdad que hemos salido con toda la crueldad del mundo y sobre todo con toda la injusticia, y lo que te deja es un pozo de impotencia tremendo. Pero bueno, hay que hacer la digestión, y sobre todo hay una cosa que está clara. Al final los mediocres estarán en el lugar que le corresponde, porque hay personas que pueden engañar a unos pocos un tiempo, pero no pueden engañar a todos durante todo el tiempo. Y eso se está viendo día a día, y se está viendo por la mañana y por la noche. Pues, perdona, María. Tenemos que terminarlos. José Manuel... ¡Qué pena! La verdad es que sí, ¿eh? ¡Qué alegría estás con mi Pipi! ¡Qué corto se queda esto! ¿Puedo contarte un chiste así rápido? ¡Venga! Dice, una novia que llama a su novio y dice, cariño, que estoy embarazada, ¿qué te gustaría que fuera? Y él se queda así pensando y dice, hombre, me gustaría que fuera una broma. Pues así, con una sonrisa, qué terminamos. Pipi, te queremos. Pipi, muchísimas gracias, eres un monstruo. Un beso para todos y que sigáis con esa salud en ese programa. De verdad, muchísimas gracias, guapo. Vente cuando quieras, un abrazo muy grande. Hasta siempre. Hasta adiós, bien, melonzón. Hasta cuídate, siempre. Meloncillo. La verdad es que ha sido toda una experiencia, ha sido una recuperación. Hasta Santiago, adiós, o abandono. Llegan las noticias, pero el martes que viene Lavi estará, hablaremos con Lavi desde yo que sé dónde estará, por ahí, por los caminos de Santiago. Pues, rezando por todos vosotros, mi familia y vida entera, y que venga todo bien. Voy a andar 1,5 kilómetros cada día. ¿El Camino solo de Santiago? ¿Solo? ¿Vas a hacer el Camino de Santiago? Sí, me voy de jueves a jueves, os deseo a todos, ya intentaré que me llaméis, estaré con el móvil en la mano. Vale, y nos cuenta la experiencia. Y que os quiero muchísimo en Santiago y en nuestro rinconcito. Un besito. Hasta la semana que viene, gracias. Os quiero. Un beso.